La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos a hablar con el Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, el doctor Raúl Lamberto, con quien vamos a dialogar, bueno, primero sobre la reunión de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, que se realizó en Santa Fe días pasados, donde se trataron varios temas importantes de preocupación para todos los defensores, y por supuesto también sobre actividades de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, que tiene, por supuesto, muchos temas para tratar. ¿Cómo le va, doctor Lamberto? ¿Cómo está? ¿Cómo están ustedes? Cuéntenos cómo fue la reunión de ANPRA. Bueno, se hizo en la ciudad de Santa Fe, en el acto inaugural nos acompañó el señor gobernador de la provincia, el ingeniero Miguel Lichis, el presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti, la integrante de la Corte Suprema Provincial, que ha sido a su vez defensora del pueblo, lo cual no deja de ser importante para nosotros, y por supuesto Alejandro Amor como presidente de ATRA. En definitiva, nos permitió tener una jornada importante dividida en dos partes. La primera, el temario de ATRA, y la segunda es el tema vinculado a las adicciones, que es un tema que se había discutido en la región centro de los defensores, luego se contó el concurso de la FEDRONAR, y bueno, y se quedó en hacer una reunión vinculada centralmente a la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, que Santa Fe es una de las provincias que cuenta con esta defensoría. Y bueno, se avanzó también sobre el tema de todo lo vinculado a adicciones, lo cual es un tema importante y coloca en debate a la defensoría en un tema tan complicado, tan difícil de abordar, como es el tema, bueno, de los consumos problemáticos, ¿no? Claro. En la materia en sí de APRA, el temario ha sido muy importante. Inclusive hemos recibido a instituciones sociales, también estuvimos con personal de fabricaciones militares. Usted sabe que se está cuestionando, bueno, un vaciamiento productivo de la empresa, con lo cual significa que, bueno, de caída de mano de obra. Hoy está en los medios que hubo ocupación en varios lugares, entre ellos en Río Beltrán, en la provincia de Santa Fe. Uh-huh. Pero centralmente pudimos abordar el tema de los servicios públicos, lo sucedido en las últimas audiencias, y donde abordamos tres problemas centrales. Primero, la audiencia en sí. La audiencia, de acuerdo al fallo CEPIS, debe ser una instancia no formal, que se debe escuchar, así dice el fallo, lo que se trata en las audiencias. Y bueno, creo que las audiencias se están constituyendo en un acto muy formal, donde en general son refrendatarias de decisiones ya tomadas. Y si se dice, van a bajar lo sucedido tanto, y bueno, y eso es lo que sale. Entonces, bueno, muchas instituciones y ciudadanos consideran que ir a esa audiencia no tiene sentido, y le quitan importancia, cosa que nosotros delegamos para que la audiencia tenga su importancia, para que se reconozca que ha sido una instancia de participación seria e importante, y aparte es constitucional, pero además es el fallo de la Corte, y entonces creo que hay que seguir delegando, pero bueno, cambiando el paradigma de lo que es una audiencia pública, ¿no? Sí, sí, sí. Que se escuchara, que se escuchen las instituciones, que se debe ir a publicidad, que se permita, por ejemplo, Paraná tiene que inscribirse y no lo puede hacer de forma online en Concordia, a 300 kilómetros. Eso objetivamente es quitar participación. Sí, sí. ¿Cuántas personas están en condiciones que no lo puedan hacer online de ir a anotarse desde Paraná a Concordia, prácticamente cruzar la provincia? Bueno, ese tipo de cosas, o por ejemplo nosotros en la provincia de Santa Fe, si se hace en Santa Fe, en la ciudad, bueno, tiene poco impacto en la ciudad de Rosario, y si se hace Rosario tiene poco impacto en Santa Fe, o sea, y es una misma provincia. Entonces esas cosas debemos ver cómo damos solución para que realmente deje de ser formal y sea efectivamente una audiencia con, bueno, con un carácter de impacto en la decisión final. Claro, ya es una decisión tomada cuando lo llaman. Bueno, por eso mismo creo que nosotros debemos bregar, porque va, es decir, no tiene sentido hacer audiencia para ir a decir, uno habla y después ya queda resuelto lo que se vino a proponer. Entonces, sí, sí, sí. Me parece que ese no es el sentido del fallo C. Claro, claro. El segundo tema que abordamos es el tema de las tarifas diferenciales. Es decir, claramente nosotros tenemos que tener tarifas diferenciales porque el país tiene variedades distintas e ingresos distintos. Es decir, cuando uno habla de tarifas sociales, se encuentra con zonas que como Chaco, Formosa, donde el ingreso promedio es muy bajo y donde los ingresos promedio también son muy bajos, si es muy difícil engarzar esas variedades con las tarifas sociales, porque evidentemente la gente de por sí tiene ingresos que impactan fuertemente en su vida cotidiana cuando uno ve que hay aumento de los servicios públicos. Y el tercer tema que abordamos es el tema de tener estudios técnicos de cada uno de los servicios. Es decir, creo que eso va a ayudar mucho a que en las audiencias públicas no solamente nosotros podamos marcar nuestra posición en defensa de los usuarios y los consumidores, sino plantarnos con posiciones del por qué muchos de los temas que se discuten no tienen un fundamento técnico que realmente sea insostenible. O sea, claramente, si a mí me dicen que, por ejemplo, en el materia de gas hay un precio base de $2 y pico y un precio incremental de $7, y este precio incremental esto por bueno, más dificultad la explotación, más políticas de investigación, etcétera, etcétera, pero la tiene que pagar el usuario. Y uno se pregunta si son políticas públicas, ¿por qué por lo menos no se comparten las responsabilidades? Uno se da cuenta que es necesario empezar a ir a las audiencias públicas con elementos técnicos que estén más allá de los informes que nos hacen las autoridades de aplicación. Y bueno, por supuesto, la audiencia abordó muchos otros aspectos, pero nos parece que lo central, y por supuesto, hemos informado además que se nos propuso a Argentina para realizar la Asamblea Ordinaria de la FIO, la Federación Interamericana Iberoamericana de Ombudsman, sí, que es un órgano importante, y bueno, para nosotros es una distinción que esto se resuelva, pensar en Argentina como el lugar de realizar el Congreso Ordinario. ¿Y sería dónde? ¿Buenos Aires, en el interior? Bueno, eso estaría por resolverse. Nosotros primero queremos que nos ratifiquen que se va a hacer en Argentina, y después yo creo que sea en Rosario, que sea en Buenos Aires, para nosotros eso es, diría, no es lo relevante. Lo importante es que sea Argentina una sede, porque Argentina tiene más de 40 defensorías del pueblo, tanto las defensorías, sí, sí, locales como las provinciales son miembros de FIO, y bueno, creo que reconocer a Argentina es reconocer el fuerte impacto que tienen las defensorías en todo el país. ¿Qué otros temas se estuvieron hablando dentro de la reunión, como para cerrar? Bueno, por supuesto recibimos un informe de cómo estaba el proceso de la elección del defensor nacional. Claro, por supuesto. Creo que se ha avanzado en que hoy tenemos una comisión bicameral, que hay una terna propuesta, que se han hecho las entrevistas. Y bueno, ojalá podamos avanzar con los consensos políticos para designarlo. Yo creo que ayuda muchísimo a un país y a su calidad institucional tener todas sus instituciones de control plenamente en funcionamiento. Nos parece que en ese camino no podemos ya tener más vacantes en la responsabilidad nacional, no solamente porque, bueno, es negativo para las instituciones del país, sino porque el defensor del pueblo de la nación tiene facultades que no son delegables, como por ejemplo la legitimación procesal, que la coloca la Constitución en manos del defensor del pueblo y hoy en las instituciones de defensa del consumidor debidamente reconocidas, pero en materia de lo que es un defensor del pueblo es el único que las puede asumir en nombre de todo el ciudadano del país. Nos parece que desde ese punto de vista también hay una limitación en cuanto a los derechos que tienen los ciudadanos. Por supuesto. Ustedes han logrado que le den la legitimación procesal para el trabajo de la Defensoría de Santa Fe. Cuénteme eso, doctor. Bueno, yo creo que ha sido muy importante porque Santa Fe tiene una ley del año 91, o sea, es una de las primeras defensorías donde todavía muchas de las facultades institucionales no estaban plenamente contempladas y se trabajaba sobre todo con el modelo español y portugués. En el 94 se incorporan nuevas instituciones con la reforma constitucional y entre ellos se incorpora el defensor del pueblo, por supuesto, pero además lo que son las legitimaciones procesales para acciones colectivas. Acciones colectivas que en definitiva es posibilitar que una acción alcance a todos aquellos que estén en la misma sintonía, o sea, que tengan unidad, por ejemplo, todos los residentes, y que tengan homogeneidad, o sea, que el alcance les permita llegar a todos los que estén en la misma situación. Bueno, nosotros esta facultad no la teníamos, y no teníamos ni la facultad de legitimación procesal, y menos tampoco lo de acción colectiva. Pero sí teníamos una figura que era la iniciativa parlamentaria que tiene el defensor de Santa Fe, así que utilizando la iniciativa parlamentaria, cuando hicimos el informe anual del año 2016, presentamos como iniciativa modificar la ley de defensoría incorporando la legitimación procesal para acciones colectivas. Bueno, se votó a mediados de año en diputado por unanimidad y hace una semana el Senado lo aprobó también por unanimidad. O sea que ahora está a ser promulgada por el Ejecutivo, que creemos que va a ser promulgada. Y bueno, vamos a salir de ser una de las pocas provincias que no tenía legitimación procesal, porque era San Juan, Santa Fe, Córdoba y Chaco. Bueno, ahora Santa Fe dejaría de tener esta limitación de facultades y pasaría a ser dentro de las provincias o ciudades que tienen legitimación procesal. Doctor Raúl Lamberto, defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe, le agradecemos mucho, muy claro el informe, muy importante además que se pueda visualizar esto y que por supuesto la Defensoría sea protagonista. Le agradecemos mucho haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, muy amables. Hasta luego. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepe. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.